From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Un tribunal federal de apelaciones rechazó el intento del gobierno de Obama de restablecer la prohibición por 6 meses de las perforaciones petroleras en aguas profundas del Golfo de México. La prohibición fue impuesta en mayo por un juez federal de distrito con amplios nexos financieros con el sector energético, la revocó el mes pasado. El jueves, el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans se negó a suspender el fallo del tribunal de menor rango. Se prevé que el Departamento del Interior revise la prohibición para abordar problemas planteados por los tribunales. A U.S. District Judge in Massachusetts. Un juez federal de distrito de Massachusetts dispuso que la prohibición federal que rige para el matrimonio de personas del mismo sexo es inconstitucional porque interfiere con el derecho de cada estado a definir el matrimonio. La sentencia fue pronunciada en 2 impugnaciones distintas de la denominada Ley de Defensa del Matrimonio de 1996. Rige únicamente para Massachusetts, pero podría tener consecuencias más amplias si se confirma en la apelación. En California, un ex oficial de policía de la zona de la Bahía logró evadir la condena máxima por el asesinato en 2009 de Oscar Grant, ciudadano afroestadounidense que estaba desarmado. El jueves, el oficial Johannes Mexerle fue declarado culpable de homicidio involuntario, pero fue absuelto de los cargos más graves de homicidio doloso sin premeditación y homicidio calificado, que conllevan penas más prolongadas. En un video del asesinato se ve a Mexerle disparando por la espalda a Grant mientras este yacía boca abajo en un andén del subterráneo. Los familiares de Grant denunciaron la sentencia de inmediato. Muchas personas fueron arrestadas en Oakland anoche. Se prevé que el nuevo candidato del Pentágono para encabezar el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM por su sigla en inglés, dará lugar al análisis de sus polémicos antecedentes, entre los que se cuentan comentarios fuera de lugar y un presunto desprecio por la vida de los civiles iraquíes. El jueves, el general de infantería de Marina James Mattis fue designado para reemplazar al general David Petraeus, que asumió como principal comandante de Estados Unidos en Afganistán tras la destitución del general Stanley McChrystal el mes pasado. Como jefe de la primera división de marines de Camp Pendleton en Irak, Mattis jugó un papel cardinal en los 2 ataques estadounidenses a Faluya en 2004. En los ataques murieron centenares o tal vez miles de habitantes de la ciudad, miles más fueron desplazados y gran parte de la ciudad quedó destruida. Más adelante, Mattis desestimó casi todos los cargos contra 8 marines acusados de haber participado en la masacre de 24 civiles iraquíes desarmados perpetrada en noviembre de 2005 en la ciudad de Aditja. De los 8 marines inicialmente acusados en el caso, solamente uno sigue procesado. En febrero de 2005, Mattis fue amonestado luego de que declarara en un evento público que disfrutaba de combatir en lugares como Afganistán porque es divertido dispararle a alguna gente. También dijo, saben, es muy divertido, seré franco con ustedes, me gusta pelear. En Pakistán, al menos 50 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un doble atentado suicida con bombas en la región noroccidental del país. Los terroristas hicieron detonar sus explosivos en las afueras de una oficina gubernamental. Se trata de uno de los atentados con más víctimas fatales perpetrado en Pakistán en lo que va del año. Estados Unidos y Rusia completaron lo que ha sido descrito como un intercambio de espías capturados sin precedentes. El jueves, 10 presuntos espías rusos fueron deportados desde Estados Unidos poco después de declararse culpables de los cargos de haber actuado como agentes extranjeros no registrados. A cambio, Rusia liberó a 4 rusos que estaban presos acusados de espiar para Occidente. El Parlamento Europeo aprobó la reanudación de un polémico programa de utilización compartida de datos que permite que Estados Unidos supervise millones de transacciones financieras internacionales. Los registros se obtuvieron a través de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Bancarias Internacionales, SWIFT por su sigla en inglés, que dirige a diario las transacciones bancarias internacionales por valor de billones de dólares. Se ha dicho que el programa viola los derechos a la privacidad desde que comenzó a funcionar en 2006. Los legisladores de la Unión Europea habían rechazado una propuesta de prorrogar el programa a principios de este año, a pesar de la fuerte presión ejercida por el gobierno de Obama. Pero el jueves el Parlamento de la Unión Europea respaldó un nuevo acuerdo que, según los negociadores, permitirá la supervisión por parte de los investigadores estadounidenses que participan en el programa. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has wrapped up a visit. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu puso fin a su visita a Estados Unidos tras la reunión en la Casa Blanca con el presidente Obama. El jueves Netanyahu dijo al público presente en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York que Israel ya hizo lo suficiente para atender los reclamos palestinos y que la autoridad palestina debería renunciar a sus condiciones para reanudar las conversaciones. El primer ministro Netanyahu dijo: a diferencia de los gobiernos anteriores, decidí congelar la construcción de asentamientos por un periodo de 3 meses para animar a los palestinos a entrar en las conversaciones de paz. Ya pasaron 7 meses, no entraron en las conversaciones. Deberían hacerlo, deberían haberlo hecho ayer, deberían haberlo hecho hace 12 meses o 7 meses, pero no deberíamos perder más el tiempo. Israel interrumpió la construcción de asentamientos solo parcialmente, y los palestinos insisten en una interrupción total antes de reanudar las conversaciones. Manifestantes que se encontraban en las afueras del lugar donde Netanyahu pronunció su discurso afirmaron que el gobierno israelí debería responder por los crímenes de guerra en Gaza y por la expansión en curso de los asentamientos en Cisjordania. Felice Hellman dijo: Netanyahu no debería venir a Nueva York sin tener que afrontar los posibles crímenes de guerra de los que se ha acusado a Israel, tanto por el informe de la ONU realizado por el juez Goldstein sobre la invasión a Gaza, como por los asesinatos de 9 civiles en alta mar perpetrados por la Armada israelí contra la flotilla que se dirigía hacia allí. En ambos casos, se le solicitó a Israel que participara en una investigación internacional transparente, pero este país se negó. Mahmoud Dandasli dijo: el presidente Obama intentó al menos retrasar la construcción de asentamientos. Sin embargo, ellos están haciendo todo lo posible por reanudar dicha construcción. Y esto es ilegal. Como si yo viniera a Nueva York a decirle a los neoyorquinos: ¿saben qué? Voy a quedarme con parte de Manhattan. Deben marcharse. ¿Quién aceptaría eso? ¿Por qué los palestinos deberían aceptar eso? ¿Por qué la comunidad internacional no hará nada al respecto? Mientras tanto, otra embarcación con ayuda podría dirigirse a Gaza hoy mismo. Un grupo benéfico libio dice que está preparando un buque de carga con 2.000 toneladas de víveres que partiría desde Grecia. Esta partida tendría lugar poco después de un mes de que las fuerzas israelíes mataron a 9 personas a bordo de la flotilla de la libertad de Free Gaza Movement en aguas internacionales. Un estudio reciente indica que el salario promedio de los egresados universitarios y de secundaria disminuyó durante la última década. Según el Instituto de Política Económica, entre los años 2000 y 2009 se produjo un periodo prolongado de estancamiento salarial. Los ingresos de los graduados de secundaria cayeron un promedio de $3 por semana y los ingresos de los graduados universitarios disminuyeron un promedio de $5 por semana. El estancamiento salarial precedió la actual recesión y los salarios siguieron disminuyendo, aun cuando la economía del país creció entre los años 2002 y 2007. El presidente Obama habló el jueves en una fábrica de Kansas City, donde dijo que cree que la economía estadounidense va camino a la recuperación. El presidente Obama dijo: ya he dicho, desde que asumí el mando, que mi gobierno no descansará hasta que todos los estadounidenses que puedan y estén preparados y quieran trabajar, puedan encontrar trabajo, y un trabajo con salario decente y beneficios decentes para mantener una familia. Aún no lo hemos logrado, aún nos queda un largo camino por recorrer, pero no queda ninguna duda de que vamos en la dirección correcta. Un nuevo análisis indica que los estadounidenses más acaudalados tienen un mayor índice de incumplimiento de pagos de hipotecas que que el resto de la población. Según informó el New York Times, más de uno de cada 7 propietarios con préstamos superiores al millón de dólares son deudores altamente morosos. En comparación, el índice de morosidad para las hipotecas inferiores al millón de dólares es de aproximadamente uno de cada 12 propietarios. Estados Unidos le negó la visa a un destacado periodista televisivo colombiano para que recibiera un puesto de becario en la Universidad de Harvard. Este periodista, Holman Morris, ha criticado duramente al presidente colombiano saliente Álvaro Uribe, un aliado clave de Estados Unidos. Morris ayudó a documentar los vínculos de Uribe con grupos paramilitares de derecha responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos en Colombia. Uribe calificó a Morris como un cómplice del terrorismo por cubrir al grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El gobierno colombiano también intervino el teléfono del periodista y lo sometió a un posible procesamiento. Morris fue uno de los 12 periodistas seleccionados para el programa Nieman Foundation de Harvard, que comenzará este año. No obstante, las autoridades estadounidenses dicen que fue considerado no apto de forma permanente para recibir una visa en virtud de la sección de actividades terroristas de la Ley Patriota de Estados Unidos. In media news, CNN has fired its veteran Middle Eastern. En noticias sobre los medios, la cadena CNN despidió a quien fue su editora en jefe para el Medio Oriente durante muchos años a raíz de un mensaje de Twitter en el que dijo que respetaba al clérigo libanés, el gran ayatolá Muhammad Hussein Fadlallah, quien falleció la semana pasada. Fadlallah era el clérigo chiita más ilustre del Líbano. En su publicación en Twitter, Octavia Nasr escribió: "Es triste enterarse de la muerte de Sayed Mohammad Hussein Fadlallah, uno de los grandes de Hezbollah, a quien respeto mucho. Nas había trabajado en la CNN durante 20 años. Here in New York, protesters gathered outside. En Nueva York, manifestantes se congregaron frente a las oficinas de la Liga Major de Béisbol el jueves para exigir la cancelación del Juego de las Estrellas de 2010 en Arizona a raíz de la ley anti-inmigrantes de este estado. Un manifestante dijo: todo el mundo está mirando la Liga Mayor de Béisbol y deben decidir a quiénes van a apoyar, los racistas en Arizona o los millones de hinchas. No premiaremos la conducta que hace que sea peligroso para los jugadores y los hinchas estar en Arizona. Y archivos publicados recientemente indican que el presidente Richard Nixon y quien en ese entonces era su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, admitieron en privado un intento de asesinato por parte de la CIA en Chile. Nixon y Kissinger estaban en medio de una campaña para derrocar al presidente chileno Salvador Allende al momento de la grabación en junio de 1971. En la grabación, Kissinger y Nixon bromean sobre un intento por parte de la CIA de asesinar al principal comandante del ejército chileno que apoyaba a Allende. Este general René Schneider fue asesinado en 1970 por las fuerzas militares chilenas de derecha. En una supuesta referencia a Schneider y la CIA, Kissinger dice: cuando de hecho intentaron asesinar a alguien, tuvieron que intentarlo 3 veces y siguió viviendo por 3 semanas. Kissinger ha afirmado durante mucho tiempo que la CIA interrumpió el contacto con los asesinos de Schneider antes del tercer intento de asesinato. Estados Unidos ayudó a derrocar a Allende 3 años más tarde, lo que llevó a un golpe de Estado por parte del general Augusto Pinochet. En noticias relacionadas, otros archivos revelados recientemente indican que el gobierno de Nixon elaboró planes de un ataque nuclear contra Corea del Norte. Nixon presuntamente ordenó a los bombarderos nucleares estar preparados para el ataque luego de que Corea del Norte derribara un avión espía estadounidense en 1969. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.